transcurrido un año y seis meses del femicidio de Ginny Sandoval Reyes y aún su crimen continúa en completa impunidad. Ginny Sandoval Reyes fue asesinada el 29 de diciembre de 2016. Posteriormente, su casa fue incendiada mientras sus tres hijos dormían. Valentín, Daniel, de 2 años y 5, respectivamente, fallecieron producto del fuego aquella noche, e Ignacio, su hijo mayor, perece a la semana en el hospital San Borja, donde fue trasladado producto de sus graves quemaduras. A la fecha, aún no se conoce quién o quiénes son los responsables de tan macabro crimen. Esto producto de la grave negligencia que se suscitó desde el inicio de la investigación, tanto de parte de la Policía de Investigaciones a cargo de Daniel Araneda Suazo, subcomisario y jefe del equipo investigativo, y fiscal adjunto a cargo Jorge Mandiola. También es tácito señalar que durante el proceso investigativo, la entrega de las diversas respuestas frente a las diligencias solicitadas por el equipo querellante liderado por su madre han sido parcializadas, incompletas, selectivas y en algunos casos erróneas o nulas, la cual incurre en una grave negligencia. Hoy denunciamos el constante menosprecio del aparato estatal, la falla del compromiso de Carabineros de Chile y PDI en el Poder Judicial frente al caso de Ginny y sus tres hijos, expresado en su incapacidad para dar una respuesta clara frente al o los responsables del crimen. En esta nueva jornada de movilización está esta vez con más fuerzas y apoyo de diversas organizaciones y movimientos sociales a lo largo del país. Como familia de Ginny Sandoval Reyes, Valentín, Daniel e Ignacio, sabemos que es parte de la estrategia política y comunicacional de este gobierno la pronunciación de la ministra Pla y su gesto de acercamiento a la familia. Lo que hoy necesitamos con real urgencia es que realicen todo lo necesario para encontrar al culpable de la muerte de Ginny y sus hijos, además de medidas políticas concretas que desmantele la realidad de la justicia y la policía en Chile. Necesitamos acuerdos políticos para que el operar de Carabineros de Chile esté a la altura de los tratados internacionales que hemos firmado como país respecto a la violencia que vivimos las mujeres, solo por ser mujeres. Tampoco aceptaremos medidas reparatorias ni menos económicas. Queremos justicia y el o los femicidas no sigan libres siendo un peligro para las familias, amigas, amigos, vecinos de Ginny. Rechazamos todo gesto del gobierno que intente silenciar nuestra lucha. No descansaremos ni vamos a parar hasta que se haga un sumario y destituya al fiscal Jorge Mandiola por su ausencia de compromiso con este femicidio, ya que dejar sin respuestas a una víctima con la indiferencia de silencio protector es violencia contra la mujer. Esperemos de parte del Estado medidas ejemplificadoras para fiscales y policías corruptos, por Ginny, sus hijos y por los 28 femicidios que ya van durante este año 2018. Agradecemos a todos los movimientos sociales que nos han acompañado y afirmamos con fuerza que nos seguiremos movilizando en repudio a la justicia chilena y a su violento actuar frente al proceso investigativo fallido por su incorrecto levantamiento de pruebas, por el procedimiento vejatorio que permitió la vulneración de la investigación y toda su estructura patriarcal, que han impedido que exista justicia para Ginny Sandoval y sus tres hijos, sosteniendo así una cultura de impunidad que rige a favor de agresores, exigiendo al gobierno de turno respuestas concretas y sobre todo que haya voluntad política para remover estructuras policiales y judiciales misóginas, patriarcales y violentas que permitan que los crímenes de Ginny Sandoval, Erika Hagan, Natalia Porras, Nicole Saavedra, Doris Andaur, Macarena Valdés y tantas mujeres que requieren justicia aún continúen en completa impunidad. Yo alzo la voz por Ginny y sus hijos. ¿Y tú alzarías la voz? Gracias.